Totalmente. Y si te parece, nos metemos en Huellas, de qué se trata, cómo la llevaron a cabo. Bueno, Huellas es una obra que se hace alrededor de 19 años. Es una obra que se hace para escuelas, fundamentalmente, y cuenta la historia de la Fundación de Mendoza desde una mirada americanista, ¿no? Donde está Pedro del Castillo, donde están una serie de soldados españoles, donde está el cura, por supuesto, que no puede faltar, ¿no? La famosa religión, donde vino a cambiar los pobres indios o los pobres pueblos originarios se quedaron con la Biblia y los otros se quedaron con las tierras, ¿no? Como dice Galeano. Desde una visión americanista contamos la Fundación de Mendoza, cuando llegan desde Chile a fundar nuestra provincia y, bueno, son recibidos por los huarpes. Los huarpes se brindan porque pensaban que la cosa podía ser más de participación, más de compartir, ¿no?, las tierras que tenían, de compartir el agua, de compartir tantas cosas, y por supuesto que no era la idea de los conquistadores, ¿no?, de los invasores en realidad. Así que bueno, tenemos la obra esa todos los miércoles. Son obras que se hacen para escuelas en general, y ahí la Municipalidad de la Capital de Mendoza ha implementado en las vacaciones de invierno y en las vacaciones de verano las noches del museo, donde se inscriben 50 chicos y los llevan al museo, les hacen una visita guiada, después los llevan a las ruinas de la iglesia San Francisco, y después, cuando vuelven en la iglesia, son como exploradores, entonces encuentran un casco, encuentran una cruz. Y en el museo hay unas gigantografías nuestras, de nuestros personajes. Los chicos no saben que van a ver una obra de teatro. Entonces, los chicos llegan y ponen la cruz en la gigantografía del cura, el casco en la gigantografía de Pedro del Castillo, y así otros chicos hacen otras cosas. Y después se apagan las luces, hay humo y aparecen los personajes y los chicos ven la obra. Así que realmente es una muy buena idea y ha tenido bastante éxito. Y se pueden acercar entonces a partir de las escuelas, ¿no? Por supuesto, nosotros tenemos una productora que hay que comunicarse con ella, que en este momento no tengo el teléfono, pero después se los puedo dejar en algún otro momento, y con la productora quedar de acuerdo para visitar el museo y visitarla y poder ver la obra de teatro. Hay una instancia fundamental en el teatro, y sobre todo en un teatro mucho más comprometido, con ciertas opciones, que es lo colectivo. ¿Cómo lo vivís en una época donde también prima el individualismo, ¿no? ¿Cómo se contrarresta esto? Bueno, sí, en realidad el teatro es colectivo. El teatro, en realidad también se puede hacer un monólogo que uh-huh. sea colectivo, porque hay un ida y vuelta con la gente que lo está viendo. Yo creo que es una época complicada, ¿no? Una época donde los valores individuales están por encima de todo, ¿no es cierto? Tanto tenés, tanto valés, y todo el mundo se pelea por eso, ¿no? Por tener cosas. Las cosas te dan un valor superior al resto, tener cosas materiales. Entonces, bueno, yo creo que el teatro es una gran oportunidad de conocerse, fundamentalmente, de poder trabajar la sensibilidad que tanta falta nos hace, ¿no? Yo digo que el teatro es un medio de comunicación más. Es un medio de comunicación que, aparte de la noticia y de las formas de vida, lo muestra con sensibilidad. O sea que es mucho más fácil, más profunda la llegada de lo que uno comunica. Por lo tanto, yo creo que los actores debemos estar preparados, debemos estar informados de todo lo que pasa y formar parte, ¿no? Nadie es neutral en este mundo. Formar parte de un colectivo, porque los trabajadores a veces no se dan cuenta, los actores a veces no se dan cuenta que son trabajadores. No son tocados por una varita mágica de alguien que hace arte y qué maravilla y qué bien la paso. Y los actores somos trabajadores de la cultura. Por lo tanto, debemos estar muy informados para no caer en la ignorancia de comunicar cosas que son falsas. Me parece que eso es muy importante.